Radio Relajo. Bueno, entonces vamos a empezar hoy con la primera invitada, que ya hizo su muy buena introducción y está haciendo sus invitaciones. Entonces, contanos qué más va a pasar aquí en este foro Diversifícate. Pues estamos a la expectativa, estamos como convidando a diversificarse. Entonces es a retar todos los puntos que nos dieron, todos los puntos de confort que nos dieron. Nos dijeron que éramos hombre, nos dijeron que éramos mujer, nos dijéramos que tal barrio nos comportáramos de tal manera. Entonces como que esta es una invitación para que probemos otra cosa. En la estación travesti pues podemos retar el género, pero nosotras también asumimos el travestismo como, por ejemplo, cuando te tienes que vestir bien para ir a trabajar. Ese vestirse bien es un acto de travesti, está siendo travesti de clase. Te toca aparentar otra clase para poder conseguir un trabajo. O ponerte un uniforme, por ejemplo. Estás haciéndote de una identidad que no es tuya para poder conseguir algo. Entonces, eso también es una forma de travestirse. Y es una forma de distinguir y de discriminar, más no de diversificar. Porque la idea también con un uniforme es que seas igual, ¿no? Que estés cortada por la misma tijera. Y hay muchos uniformes. Están los uniformes en el ejército, están los uniformes en los colegios, pero también están los uniformes en las subculturas. Está el uniforme de punk, ponte la cresta y ponte las tacheras. Está el uniforme hip hop, está el metal, está el uniforme metal, está el uniforme de la salsa, está el uniforme del gomelo, de la gomela. Entonces, como que esto en todas partes nos están invitando a uniformarnos para que nos distingamos de otros. Entonces, bacano que hoy pase eso, que tratemos de travestirnos, aunque sea en las ideas. Que agarremos la ética travesti radical. Y contanos qué más se pueden encontrar los pelados que están hoy en el foro Diversifícate dentro de ese espacio que tienen las Féminas Festivas. Bueno, también tenemos un pequeño museo de la transfobia y del erotismo solidario. Lo tenemos juntos porque creemos que pasión y dolor deben ir acompañados para que nos hagan reflexionar. Entonces, primero tenemos unos recortes de periódico que dan cuenta del genocidio a las mujeres trans ocurrido entre 1986 y 1996 y que aún sigue, pero que hace parte de la investigación de una de las Féminas Festivas para su tesis de pregrado, donde ella recoge los testimonios del periódico El Caleño, el único medio de comunicación que se atrevió a denunciar que las mujeres trans estaban siendo asesinadas sistemáticamente en Cali y metidas en fosas comunes. Y allí están esos testimonios, allí están esos reportajes sobre estos crímenes de odio que se dieron en la ciudad y que se siguen dando. Y acompañados están algunas de las imágenes de registro de el erotismo solidario que llamamos las Féminas Festivas, que es besos diversos, besos entre mujeres, besos entre hombres, besos entre personas travestis, besotes, que son también para estimularnos un poco, porque el erotismo también nos los han condicionado, también nos lo han uniformado. Entonces, en la pornografía vemos el mismo pene y el mismo reloj follándose al misma mujer objeto que parece una muñeca de plástico, y eso entra en nuestro cerebro y eso es lo que nos excita. Cuando el mundo es muy diverso y el erotismo es muy diverso y muy sutil, y hemos perdido esa sutileza porque también hay un machismo y hay una homogeneidad entre los hombres y las mujeres que muestran en ese porno. Entonces, pues también queríamos hacer una especie de porno, poco más suave, pero un porno diverso, que fuera regalado, que es algo que tú le ofreces a alguien porque te dejas tomar la foto y sabes que la publicarán. Entonces tú regalas ese beso para que otros se inspiren con ese beso y vean que es hermoso un beso entre dos hombres, es hermoso un beso entre dos mujeres, es hermoso un beso con alguien que no sabe si es hombre o mujer, y no es algo de tener asco, sino es algo también que puede inspirar, erotizar y enamorar. Y compartir. Y compartir, claro que sí. Lina, como que... lo que nos damos cuenta aquí todo el tiempo es que detrás de una intención por visibilizar la diferencia, sí, que como la estamos entendiendo hoy, hay historias. Por ejemplo, el Radio Relajo surge a partir del atropello que cometen los medios oficiales, ¿no? Como que no nos dan los espacios. Entonces, ¿por qué las féminas hacen visible lo que nos están mostrando? Porque, bueno, primero, a veces se nos pone... de manifiesto que la diferencia es algo que estaba allí primero y se está reconociendo, ¿no? Como si hubiera una especie de intención civilizadora que dice, ay, vamos a reconocer a los diferentes. Y la verdad es que no, la verdad es que los diferentes están porque hay un patrón de normalidad y a nosotras nos educaron en ese patrón de normalidad y fue el irnos estrellando cada una en la vida con ese patrón de qué es ser mujer, cuál es mi lugar, qué es lo que tengo que hacer, lo que nos fue sensibilizando sobre nosotras mismas y sobre las realidades que estaban viviendo otras personas. Entonces, como que no es un asunto de que nos estamos volviendo buenos reconociendo la diferencia, sino que estamos reconociendo es un sistema de opresión. La heterosexualidad obligatoria, el creer que solamente hombre-mujer y las relaciones heterosexuales entre hombres y mujeres son lo normal, es un acto arbitrario que nos enseñan a la fuerza, que se nos educa para condicionarnos, no es algo natural. Y eso hemos estado encontrando en las féminas con estas investigaciones extrañas, no académicas, marginales. Lo que estamos haciendo es eso, dándonos cuenta de eso. Si tú te das cuenta, mucho de lo que se critica a la diversidad sexual o a las personas que son lesbianas, gays, transexuales, es que no es natural que sean lo que son. Que lo natural es que haya hombre, mujer, para que tengamos hijos. Y si tú miras el universo natural, el universo natural está lleno de seres hermafroditas, el universo natural está lleno de prácticas homosexuales o de sexualidad entre seres que no se fijan en si es macho o hembra y que solamente la reproducción es la que tiene en cuenta esa diferencia macho-hembra. Pero para nosotros los humanos, para la sociedad que hemos creado, es indispensable que tengamos esa diferenciación y se vuelve un asunto de vida o muerte. Por eso es que se cometen asesinatos contra las personas trans, contra las mujeres lesbianas, las personas gays. Se cometen estos crímenes es porque es una evidencia que debe ser borrada para que nadie se dé cuenta que eso también se puede, que así también se puede amar y que así también se puede ser. Entonces, lo que hemos vivido no es un surgimiento de unas identidades que están ahí, pues, como que de la nada surgieron, sino que estamos ante la reivindicación del derecho a la vida de personas que siempre han vivido y que lo que pasa es que han tenido que vivir marginadas, escondidas o han sido eliminadas para que un orden pueda seguir existiendo. Entonces, por eso es que nosotras nos motivamos a traer esto a cuanto espacio podamos y no, pues, no creemos en esas premisas pedagógicas que dicen que los niños pequeños no pueden conocer esto, no pueden ver esto, porque tienen que esperar a crecer. Pues claro, tienen que esperar a que la norma esté bien puesta en cada uno para que podamos rechazarlo con entusiasmo, mientras que si lo conoces desde que eres joven, bien joven o niño, niña, pues seguro que vas a plantearte otras cosas y vas a reconocer otra realidad. Entonces, para nosotras esto es un asunto también pedagógico, educativo, para nosotras mismas, para deconstruir nuestro género y para que todo el mundo lo pueda hacer, por lo menos se dé la oportunidad. Bueno, seguimos entonces aquí para todos los que están escuchando el Radio Relajo. Dentro de las prácticas del Radio Relajo, normalmente está dejar un micrófono abierto y hoy lo vamos a hacer como siempre, pero con más gusto. El micrófono va a estar abierto y tenemos aquí a Lina que va a decir algo. Voy a decir algo, que me alegra mucho que artesanos y artesanas de la Loma de la Cruz estén acá, porque es la posibilidad de un debate abierto. La Loma de la Cruz se ha convertido en uno de los sitios de socialización bien importantes de chicos y chicas gays, lesbianas o que están simplemente en la onda de encontrarse. Y lastimosamente han encontrado en algunos y algunas artesanos y artesanas rechazo, discriminación, violencia muy pesada. Y qué chévere que estemos acá juntos en este espacio para que también podamos conversar sobre eso. Como qué opinan los compas y las compas que vinieron a presentar también sus productos aquí, a vender sus productos aquí, a promocionarse. ¿Qué piensan de esa realidad que está viviendo la Loma de la Cruz? Donde las personas, las mujeres lesbianas están siendo perseguidas, los chicos gays están siendo perseguidos por aquellas mismas personas que hacen uso comercial de este espacio que es público de la ciudad y para todos y todas. Muchas gracias, Lina. Entonces, están invitados ahí a la esquinita. En la esquinita, en el huequito. En el huequito. ahí en ese huequito están las féminas festivas, como un stand que propone unas miradas bien interesantes, no, unas miradas no, que propone que nos apropiemos de, como decía Lina, no de una realidad nueva que está surgiendo, sino de la reivindicación de otras formas de ser. Entonces sigamos en el Radio Relajo celebrando la diferencia y que lo único que nos hace iguales es que somos diferentes. Me llaman calle, me llaman.